todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Uno llega los días viernes embuchado, podríamos decir, porque la verdad que pasan muchísimas cosas, ¿no? Se sabe ahora por un informe del Cuesta Duarte que en nuestro país hay casi 550.000 trabajadores que viven la diaria con salarios sumergidos, ¿verdad?, de menos de 25.000 pesos. A esto se le suma también un informe de la UDELAR, de los nutricionistas, que nos hablan, bueno, además que tenemos récord de presos per cápita que rondan los 16.000 presos, nos dicen que la alimentación es un desastre, o sea que se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por supuesto, 90% de ellos son todos pobres, hijos de trabajadores, que es como un eufemismo decir que tienen déficit en cantidad y calidad de la alimentación, ¿no? Nos enteramos también una mujer presa por un incendio en la cárcel, y nos decían hace unos días que en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, les dan agua a los presos un par de horas, pero no nos referimos ahora con el problema del agua. En pleno verano, con las olas de calor, les abrían la canilla a algún rato por día a presos que están hacinados el doble o más del doble de la gente que entra por celda, ¿no? Y sumando a este collar de cosas que pasan en esta sociedad, ¿no?, para aquellos que hacen apología del capitalismo como el mejor de los mundos, nos enteramos también esta semana que un bebé de un año murió en una policlínica, o llegó con un paro cardiorrespiratorio, pero no pudo ser correctamente atendido en una policlínica de Las Piedras, porque los desfibriladores de la misma no tienen mantenimiento, están vencidos. El personal sale corriendo a buscar se llama una ambulancia, salen a buscar un desfibrilador. Las cosas de esta sociedad, no hay desfibriladores en las policlínicas y lo hay en los shopping. Ahí sí están con mantenimiento, con todo. Pues si sos un buen consumidor y estás gastando en el shopping, tienes derecho a que si te da un paro cardiorrespiratorio tengas un desfibrilador a mano. Al estilo Bush, ¿no? Salgan a comprar cuando hay problema en Estados Unidos. Gente, salga a comprar. Y mientras tanto, por supuesto, ¿no?, se le compra servicios al Círculo Católico por la mutualista de la que proviene Cipriani, por 10 millones de dólares por año, ¿no?, para que pueda comprar Casa Galicia, o le estamos pagando la compra a Casa Galicia en vez de reivindicar lo que hay que reivindicar en este país, que no se hizo, que es el sistema nacional único y público de salud, como un derecho humano fundamental. Pero hablando de derechos humanos, y lamentamos la poca cobertura que tiene esta noticia, figura como una noticia más. Estuvimos ayer en la Plaza Primero de Mayo acompañando a los familiares de las muchachas de Abril y de González y Tassino. El compañero Rubio estaba por Paysandú en una muy buena actividad, así que bueno, estuvimos presentes allí. En este acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado ante estos crímenes, Karina Tassino, que hizo uso de la palabra por en representación de los familiares, la verdad que fue, es cuando uno escucha a una persona que habla con honestidad, desde el sentimiento, desde la lucha de 40 y pico de años, con coherencia, la verdad que fue fuerte, ¿no? Fue muy conmovedor. Había bastante gente allí en las afueras del palacio, lleno adentro. Pero a partir de estos hechos, hay que reconocer otra cantidad de hechos, otra cantidad de verdades. Y la primera es que la impunidad continúa, está presente. El otro hecho que hay que reconocer como otra verdad es que el presidente de la calle Pou le hizo un guiño, por ser muy generoso, a la impunidad. Como decía Karina Tassino allí, el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, las principales responsables por el Estado uruguayo de estos crímenes salvajes, no se hizo presente, más allá de los esfuerzos que se hacía para coordinar con él, que estuviera presente. Esta es otra verdad, que el principal del Poder Ejecutivo de este país no reconoce estos crímenes como parte del Estado. Y después que otros hechos, otras verdades que hay que decir y seguir diciendo e insistiendo, es que la ley que se interpreta es ley que sigue vigente, ley que no se derogó, que no se eliminó. O sea que la famosa interpretación de la ley de caducidad que hizo el progresismo es para que la ley siga vigente y para que la impunidad siga vigente. Otro hecho que hay que reconocer, otra verdad que hay que seguir diciendo y repitiendo, es que si en este último tiempo se ha avanzado como nunca, gracias a la Fiscalía especializada en estos crímenes, es porque esa Fiscalía se creó por una sentencia de la Corte Interamericana, que fue la sentencia del caso Hellman. No fue una política del progresismo para investigar, sino lo que había allí era todo lo contrario. Entonces, otros hechos que hay que seguir diciendo, que no se deben ocultar, es que el único partido político con coherencia, con propuesta de izquierda, fue la Unidad Popular, el único partido que presentó un proyecto para anular la ley de impunidad. Proyecto que en un gobierno progresista con mayorías parlamentarias no se dignaron a tratar. Hay que seguir diciendo estas cosas, ¿verdad? Y algo que quedaba claro en la sentencia de ayer: no han sido diligentes con las investigaciones, no ha habido desde el 85 a la fecha voluntad de investigar los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado. Me dirijo a ustedes, pacientes, oyentes de esta audición, a ver si es que uno es ingenuo o inocente, ¿no? Porque Mujica dijo una vez que, bueno, los vamos a torturar para que hablen. Entonces, si no quieren que los torturemos, no podemos hacer más. Aparentemente era el mensaje Mujica. A ver, si hay voluntad de investigar, en tal cuartel se torturó, en tal fecha los responsables, los jefes de ese cuartel eran fulano, fulano y fulano. Incluso a veces los torturadores son fulano, fulano y fulano. Lo llama a la justicia. Dice: usted estuvo acá, usted es responsable, usted sabe. No habla, va preso. Eso no es interponerse, no es obstaculizar la justicia. no es mentir, no es omitir información a la justicia, va preso. Va preso, no podrá hablar, pero va preso. Con las leyes vigentes, obstaculizar la justicia, mentir, ocultar información. Va preso, y como decía un compañero en su momento, 2x3 le abres la puertita de la celda y se va a hablar, no, sigue preso. Porque el crimen sigue vigente, no es un crimen del pasado. Entonces, yo los consulto a ustedes, ¿esto es una locura? ¿Esto es una locura o es realmente que no se quiso? ¿Por qué los que saben siguen libres? ¿Por qué los que sabemos que saben siguen libres? Entonces, a 50 años del golpe, y decimos estas cosas por la importancia que le damos a la actividad que va a ser la Unidad Popular el sábado, no mañana, el otro sábado 24 de junio a las 17 horas, allí en Convención 1165 en la Fonoplatea Gustavo Bonosetti. Es necesario poner estas verdades en manos de aquellos que hagan de ella un arma para la lucha, una fuerza material. Escuchábamos un mensaje de la 36 en estos días que decía que el fascismo no está por encima del capitalismo o el socialismo. El fascismo no es más que una forma que adopta el capitalismo en determinada etapa. Y que es imposible, no se pelea contra el fascismo, sino se pelea contra las relaciones sociales que producen el fascismo. Entonces, quienes ayer incluso estaban allí, pero que en 15 años que se decían ser de izquierda, que gobernaron por la derecha, consolidaron este modelo, fortalecieron más que nunca el sistema financiero, se olvidaron de la nacionalización de la banca, de la nacionalización del comercio exterior, de romper cadenas con el imperialismo, del no pago de la deuda externa, los que se olvidaron de eso. Y dicen que están en contra del fascismo, aunque lo crean, es mentira. Es mentira. Hay que poner estas verdades en manos de quien realmente las pueda usar, porque estas verdades son un estímulo para la acción, estas verdades son para luchar por la recomposición de la izquierda, estas verdades son para la recomposición de un proyecto político que apunte a cambiar el modelo de fondo, ¿verdad? Y hay que tener claro, compañeros, que no somos ningunos iluminados nosotros y que cada vez más gente llega a la, y cada vez más gente va a seguir llegando a la conclusión de que el progresismo es parte del bipartidismo, de la alternancia en el poder que necesita este modelo para sostener este modelo, ¿verdad? O qué es Abdala como expresión social, presidente del PCNT, del progresismo, cuando se rasga las vestiduras diciendo que está contra las AFAP, pero que hay diferencias tácticas y que hay que ir de a paso y que ahora lo que vamos a hacer solamente es eliminar la reforma del gobierno para volver a lo anterior y para que continúe la AFAP. Entonces, el principal defensor de las AFAP hoy en este país, el que lo hace más eficientemente, no es Aldain, compañero, no es Aldain, es Abdala. Estas verdades hay que seguirlas diciendo, hay que seguirlas diciendo. Y después, ¿verdad?, a los que rompan con estos protectores del sistema financiero, los van a tratar de traidores como nos tratan a nosotros. Nos tratan por abajo, no lo dicen en un medio de comunicación. Lo dicen en las obras, los traidores, los que rompen la unidad, pero unidad para defender a las AFAP. Esa unidad no es la unidad obrera por transformar esta sociedad. Entonces, estas verdades, compañeros, es muy importante ponerla en manos de los que hagan de ella un arma para la pelea. Y en eso, y en el camino de la recomposición de la izquierda, además de la lucha por volver al Parlamento, el próximo pasito es llevar la mayor cantidad de gente para que entienda, según el refrán, de qué polvos vienen estos lodos, qué pasó el 9 de febrero, qué pasó el 27 de junio del 73, qué pasó en los 13 días de huelga general, por qué y quiénes levantan la huelga general, cómo podemos calificar la forma en que se levanta la huelga general, ¿verdad? ¿Qué se hizo después durante la dictadura, etcétera? ¿Y qué consecuencias tiene eso hasta el día de hoy? Entonces, es muy importante reivindicar la memoria histórica y dar batalla contra los relatos que intentan reescribirla en favor del imperialismo y el fascismo. Compañeros, hasta el domingo, a las 9:30, aquí en Radio Centenario.